¡Wow! ¿Cómo están, cabrones? Al encuentro de noticias jugosas. Pues sí, Lula ganó la reelección en Brasil y baila samba. Y en México la cosa se puso a bailar, pero bien feo. Los asambleístas de Oaxaca entraron en caos total. Sí, cabrones, barricadas, incendios, desobediencia civil. Es que Ulises Ruiz no solo no quiere renunciar, sino que se cargó unos cuantos manifestantes, como si al señor feudal le molestaran los esclavos rebeldes. Claro que todo mucho más moderno, con un ejército personal de civiles mafiosos que nomás te ponían plomo. Pero amigos, se escucharon las voces populares y el gobierno federal envió tropas. ¿Para que Ruiz renuncie de una vez? No way. El PRI tiene que negociar, ya saben cómo es esto, ya huevo que de aquí nadie se mueve. Así que el ejército llegó a los putazos y desalojó todo lo tomado menos la gobernación tomada por Ruiz desde hace rato, desde luego. Entre otras cosas, movimientos telúricos en Perú, en Corea del Norte y sus asuntos explosivos, Casa Blanca y sus blanqueos, el murito en la frontera y todo el pedo de Irak, Afganistán. Y aquí están, viendo a los gemelos británicos, uno blanco y el otro negro, lloviando el viejo chiste de con la fiesta que tuve hace 9 meses, agradece que no ladren. Salté por sobre las noticias deportivas, evadí averiguar si Google había comprado alguna otra mamada, sorteé con éxito a los policiales, chorrea sangre y me encontré con David Hasselhoff. ¿Recuerdan el cabrón del auto fantástico de Baywatch? Bueno, pues se divorció, cabrones. Y sí, la mujer de Paul McCartney dijo que se contenta nada más con $20 millones, pues la mujer de David se contenta con hacerlo mierda. Bueno, fue señalado por ella como un ser agresivo, alcohólico y pervertido. Pues ¿qué más? Bueno, la doña en cuestión dijo que David la golpeó incluso cuando ella empezaba a recuperarse de un accidente que tuvo con su motocicleta. Y bueno, reveló también como en otra ocasión le rompió la nariz mientras estaba tomado. Chale, con el pedote violento, hijo de la chingada, ¿verdad? Pero si eso te parece exagerado, la vieja agregó, incluso perdí el control sobre algunas funciones básicas, orinándose y defecándose encima. ¿Qué más? Mala imagen, David. Te cagas, te meas, golpeas, te pones pedote. En otra ocasión, fue un terrible papelón para toda la familia, dijo la señora Hasselhoff, cuando en un hotel, drogado, David se paseó desnudo y entró a una fiesta de bodas. Ese güey es garantía de desmadre, ¿verdad? Me imagino las caras de los invitados. ¡Hoy entró un tipo desnudo! Deja, es David Hasselhoff. ¿Quieren la buena noticia? Bueno, pues la buena noticia tiene que ver con Pinochet, el ex dictador chileno, ¿saben? La justicia chilena dispuso el procesamiento del ex dictador por 36 secuestros, un homicidio y 23 casos de torturas en el centro de detención Villa Grimaldi. El ex general quedó bajo arresto domiciliario. Ahora, bien, la mala noticia es que nomás un homicidio, güey, y Pinocho tiene como más de 148 años y vale verga. Así que, en fin, amigos, hay más, pero cuando sobra, luego uno se atraganta y vomita. Así que, bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Business Information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, undécima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y barbarlantes, les saluda el pirata y tu amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos, de esta salida de emergencia. ¿Dónde está la salida de emergencia? Tiene que estar claro, cabrón. Perfecto, salgamos de aquí. Todos por aquí, vayámonos, volveremos cuando todo esté equilibrado. Esto cuando no hayan terminado los desmanes en Oaxaca, cuando los presidentes no sean... No volveremos. Melate que no volvemos más, no, cabrón. Mejor nos quedamos aquí, pero tenemos a vista la salida de emergencia. Cabrones, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. El capitán Roger Vinilo. ¡Séquense! Aplausos generalizados. Con su salida de emergencia preparada también. Sí, muy bien. Lo peor de una salida de emergencia es cuando uno no sabe a dónde da la salida de emergencia. Y bueno, no importa. O sea, uno sale. Lo importante es salir. Lo importante es salir en los momentos caóticos. Señoras y señores, presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y luego de un fin de semana salvaje, se presenta como la muda. ¡Séquense! Que suele entrar por la salida de emergencia. ¿Por qué es así? Porque le gusta innovar. Le gusta llamar la atención. Sí. que todos los ojos se posen sobre la salida de emergencia. Wow. ¿Cómo entra eso por la salida? Es la drama. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él está encargado de implementar que las salidas de emergencia realmente conduzcan a algún lado. Póngale así. Basta de salidas de emergencia chafas que son paredes pintadas. Tenlo en cuenta para la próxima. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Perfecto, Mico! No te quieren mucho. Mira, Mico, tú eres... bueno, está bien. Y bueno, es que te presentas así, cabrón. ¿Cómo quieres que la gente te quiera? Es verdad, verdad. ¿Cómo debo presentarlo para que la gente la quiera? Está quejándose todo el tiempo. Es verdad, aventando vasos. No, vas para atrás, Mico. Bueno. Con ustedes el más simpático de todos los primates que habitan esta nave. Él es un dechado de talentos y es el monito chingón. ¡Sé que sí! ¡Eres tú! Se puede mentir, Mico, sí. Es un medio de comunicación. Monito chingón, no le ha gustado tampoco. Bueno, carajo, nadie te comprende, cabrón. Navegando sin curso, nos perdemos en nuestros propios aciertos y negamos el reflejo del brillo de nuestra propia estupidez, aún estando ciegos de tanta mediocridad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde ese hoyo caliente en la frontera de México y los Estados Unidos de Norteamérica, llamado Mexicali, llega el Rolas. ¡Hola, Rolas! Y dice, hoy tuve un día, un mal día, cabrones. ¡Séquese! Me disponía a preparar mis alimentos a la hora del lonche. Como ya alguna vez les conté, yo vivo en la misma casa que vive mi jefe, mi sí. jefe del trabajo, Dice, y ahí tiene un perro cruza de boxe con Rottweiler. La peor cruza que podamos imaginar de un perro en demonio. Diabólico. Diabólico, podríamos decir. Un boxer con un Rottweiler. De la cintura hacia abajo, boxer, y de la cintura hacia arriba, Rottweiler. Así, bien separado. Sí, dice, y entonces preparaba yo mis alimentos, pollito empanizado en salsa de champiñones, arroz, tortillas de maíz. Cuando se prepara alimentos, se prepara alimentos. Sí, no es de comer así nomás. No. Hora del almuerzo y tomar 34 horas, y bueno, y unas olivas verdes decorativas, unos jimorrones, bueno, todo el pedo. Cuando estaba todo listo, recordé que había dejado en mi habitación la salsa china para el arroz, así que fui por ella, a lo que regreso con una sonrisa en la cara, la sonrisa que el chef conoce como el touch final, el toque final de la salsita y ¡oh, buen apetit! Bueno, venía yo con esa sonrisa en la cara como disfrutando con anticipación del delicioso manjar que me iba a devorar, y cuando llego a la mesa, ¡puta madre! El pinche perro estaba tranquilamente arriba de la mesa disfrutando mi comida. ¡Chale! Y dije, ahora sí valiste verga, pinche perro, con mi comida no te metes. Y agarré y lo putié. Le aventé de la mesa y le solté un chingadazo en el hocico. Y el puto perro pensó que yo estaba jugando con él. Brincoteaba alrededor y movía la cola como diciendo, sí, sí, quiero más, más. Le gusta vamos, la violencia. Vamos a jugar, claro, es su forma de jugar, ¿no? Es como un perro violento. Y yo que me emputo más todavía porque el perro ni me pela. Y recordé el viejo truco del rollo del periódico. Ah, es muy claro, bueno. Sé que enseñan a los perros, siempre dicen, no, a los perros no hay que golpearlos ni nada. Es un pequeño rollo de periódico y ellos aprenden todo. Pero este perro le valió verga. Bueno, empecé... Pues entonces, dentro del rollo de periódico... Un tubo de metal. Un tubo de metal, sí. No, le soltaba chingadazos con el periódico y el perro trataba de morder el rollo y yo lo golpeaba. Rodamos por las escaleras, pensé que ya lo tenía, pero entonces me di cuenta que el puto perro seguía jugando y me di por vencido. Me retiré derrotado y me comí unas galletas saladas con queso y catsup. Y esa es la triste historia. Saludos, cabrón. Saludos. No, una mierda, cabrón. Con el hocico salado, el orgullo herido y el culo mordido. Bueno, has tenido suerte, igualmente, de que el perro haya pensado todo el tiempo que estabas jugando y no que estabas amenazando el alimento que tú mismo le habías preparado. Póngale. Los perros tienen una debilidad superior por la salsita de champiñones, más específicamente. El lobo de río de Tarapoto, Perú. ¡Hola, lobo de río! Dice, pues un día antes de que el mundo se desintegre, yo me pondría a escuchar todos mis archivos de en caso para que no me quede ninguna duda. Cabrón. Para que no me quede ninguna duda respecto al programa. Ah, está bien. ¿Por qué él tiene ciertas dudas? Uno no se puede morir con una duda. No, lógicamente. La muda será muda realmente. Póngale. Será el Capitán Minero que hace la voz del pirata. Póngale. Y el pirata que sí hace que la sí. voz del señor Lagartija. Sí que sí. El señor Lagartija será Mon Reynolds o Mon Reynolds será alguien que llega y que en realidad Póngale. Es el Omar Tecolote de Boer. Esas son algunas de las dudas nada más que tiene el Lobo de Río, que no son pocas y que va a tratar de subsanarlas un día antes de que el mundo se desintegre. ¡Hey, pirata! ¿Cómo ando? Soy David Sánchez. Hola, David. Desde Delta, Colorado, aquí tiempo sin vernos. Yo solo bien escribo para contarles un chiste que le prometí en el programa número 100. Es de animalitos. Era un científico. Está bien. Lo importante es cumplir. Cumplir las promesas. Programa número 100, cabrón. Programa 1200. Está chido. Era un científico de esos que necesitan hacer su tesis para graduarse y ser máster, ¿verdad? Sí. Y estaba haciendo un experimento en pulgas. Bueno, entre tanto, uno por mucho tiempo cuando entrenó una por mucho tiempo, una sí. pulga, entrenó por mucho tiempo cuando le decía, salta pulguita, salta pulguita, la pulga no va y que saltaba. Muy bien. Bueno, las pulgas, como sabidos, tienen seis patas y saltan seis metros. Y eso anotaba el güey, ¿no? Sí. La pulga tiene seis patas y salta seis metros. Le cortó una patita y le dijo, salta pulguita, apuntaba, con cinco patas salta cinco metros. Ajá. Bueno, luego, salta pulguita, salta, con cuatro patas, nada más cuatro metros. Cuatro metros. Con tres patas, sí. tres metros, con dos patas, dos metros, sí, sí. con una pata, un metro. Muy bien. Hasta que, pulga, bueno, llega el momento y ya va a coronar su tesis, verdaderamente. Sí, sí. Le quita la última pata a la pulga totalmente sin patitas y le dice, salta pulguita, y madres, no saltó la pulga. No saltó. Entonces anotó en su tesis, la pulga sin patas automáticamente pierde el oído, se queda sorda. Es verdad. Es verdad. Por lo tanto, esto más que un chistorete, es una tesis que esperemos sí, le sirven a todos los científicos que en estos momentos están trabajando con pulgas. El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Señoras y señores, estamos aquí en el foro que se llama El Rock Murió Cuando Elvis Comenzó a Engordar. Así es. Es la pregunta que nos hacemos todos. Adolfo. El rock murió cuando comenzó a engordar. Sí. Sí. Adolfo de Tucu. Se puso más cachondo. Se puso más cachondo. Sí. Adolfo de Tucu. Llega para hacer su descargo. Dice, estimado señor pirata, me dio vergüenza que vuestra señoría defienda y casi se muestre como una pinche grupita sanmundista del pinche gordo puto hasta el Robin Williams. Dice, el Adolfo es así medio asqueroso, que se toca las bolas. Claro, el Adolfo, pero sí, está sí. utilizando términos leguleyos, lo cual le da cierto revestimiento. Dice, me extrañó de sobremanera que un animal de rock and roll, curtido en miles de vivos y transpirados pogos al ritmo del mejor rock and roll mundial como usted, salga con la reverenda injuria de que Robin Williams sea actitud rock. Si vamos a jugar a actitud rock, podríamos juzgar la actitud de Maná, de Belinda, de La Ley, de Miranda, de Árbol, que tiene actitud rock, pero es una actitud rock comercial, mediática, que tiene como el fin la asignación de contratos con las disqueras multinacionales. Es verdad, Adolfo, tiene usted mucha razón. Vamos a aclarar una cosa, al punto de el rock de Belinda. Fue patético y me dio vergüenza sí. ajena cuando Belinda, en el show de los MTV Music Awards, Mercy Farming, rompió una guitarra que estaba asignada para sí ser sí, rota cabrón. En determinado momento. La pinche teenager, muy patético. Yo no pensaba hacer pie sobre ese detalle porque me pareció una vergüenza ajena total para la chica de Disneylandia. Sobrepasa los límites. Sobrepasa los límites. Así que no hablaremos de eso. Sobrepasa los límites. No al lugar a su comentario, pero sí al otro, al que dice, bueno, ¿a qué voy? Es que el inglesito de mierda este no quiso mostrar el culo en los premios MTV para mostrar que toda esta mierda me huele al reverendo ojete. Solo lo mostró para dar la nota y para que infames, difamadores y niñas postmenstruales crean que ese puto que canta pop tiene alma de rocker y así poder justificar su vestimenta. No nos dejemos mentir por pseudo actitudes acostumbradas y gastadas y vestimentas negras y con tachas para decir a alguien que tiene algo de rock. Esos productos globalizados no entienden de filosofía de rock y se pueden ir a la reputa en el conche de macabre. Estoy totalmente de desacuerdo con usted. El Adolfo, rockero de camisa y pantalones de campo gauchesco y telúrico. Bueno, Adolfo, yo en parte estoy de acuerdo contigo y en parte... No, nada. y en parte también. Y acá el lagarto no está de acuerdo contigo y la gente ya se ha levantado en armas. Porque esto es lo que ocurre en este momento. Se suspende el foro de El Rock ha muerto cuando Elvis empezó a engordar. Bueno, cabrones, ahí estamos. ¿Qué tal, mis voladores lisérgicos del punk rock aquí o Carioca Surfista? Hola, Carioca. Aquí en Copacabana, el fin puede escuchar con calma. Y pirata, vosé ten razón. Me deben fallar las neuronas a mí. ¿Por qué digo esto? Una vez dijiste muy acertadamente, dicho sea de paso, que debe estar muy pinche mal el que escucha Yes y Iron Maiden. Y conmigo siempre pasó algo bien peor. Además de escuchar mucho rock progresivo y metal, me gustó mucho también la onda punk, post-punk, new wave, new age, erudito y hasta muchas música. Es un melómano. Es un melómano. Sí, ya has llegado. Mire, vamos a explicarte una cosa, Carioca Surfista. Cuando alguien escucha todo tipo de música y sabe lo que está escuchando y la disfruta, vosé sé un melómano, es decir, un aficionado a la música. Cuando alguien dice, a mí me gusta todo tipo de música, y no sabe ni de qué mierdas habla, eso es que es una, no sabe nada de música. Siempre hay unas diferencias tangentes. Es cuando tú entras a conversar con alguien y dices, ¿y tú qué tipo de música escuchas? Ah, yo de todo, cabrón. Ah, chinga tu madre. ¿Y qué es de todo? No, de todo, a mí me gusta todo. Pone música y me gusta. Bueno, ay, carajo. Música para acompañar la vida, se llama eso. Sin embargo, cuando alguien sabe de lo que habla, como Carioca Surfista, es un melómano que encuentra la parte que de placer entera cada una de los distintos ritmos y cuestiones. Dice, me gustó mucho todo eso y me sigue gustando. Y ahora, por ejemplo, extraño la onda Simple Minds. Ah, don't you forget about me. Todas esas cosas. Don't you. Dice, bueno, ya que no veo bandas nuevas con ese estilo, pero mañana por ahí despierto con ganas de escuchar Children of the Grave de Black Sabbath. Después al mamón de Chopin. Por favor, pregúntenle al profesor Mon Reynolds si esto está bien o es normal. Gracias, cabrones. Está bien. Al carajo, come pollas. Yo creo que está bien. Sé que sé. No hace falta ni siquiera citar al profesor Mon Reynolds, que debe estar. Disfruta, cabrón, disfruta. Rindiendo tributo a alguna cuestión. Lu de Lima, Perú. Hola, Lu. Hola, chicos. Pasaba para saludarlos y contarles lo difícil que es organizar el cumpleaños de mi madre. Es muy difícil. Es una tarea, por favor. Nosotros hemos tratado de realizarlo varias veces, el cumpleaños de tu madre, y desistido. Nunca pudimos. Hemos desistido. Sí. Porque la vieja loca se va a otros lugares, se celebra sola, arruina los cumpleaños diciendo, ¡ah, no me gusta nada! Y se cierra su habitación. Está en la edad de la rebeldía. Es un inconformista. Sí, y está, va a cumplir 60 años, que es una cifra que hay que celebrar. Dice, pero hace como dos semanas me dijo que no quería que le haga nada, que no quería sorpresas ni nada por el estilo, que a ella no le gustan. A pesar de eso, estuve planteándolo con mis primos. La familia de Lu. Ella ya dijo que no quiere nada. Y no importa. ¿Por qué insistir? Y porque hay que celebrarlo. Sí, porque en el momento va a preguntar, ¿y qué pasa? No hay nada aquí. Y que a lo mejor es la gente con doble... la doble moral maquiavélica que dice por un lado, no, yo no quiero nada. Y luego se encierra triste en su habitación diciendo, nadie me quiere. Me ha pasado el cumpleaños de largo. Reunión con los primos, dijo. Reunión de primos y todos los batiprimos de Lu se reunieron. Dice, la cosa es que ahora se le ha dado por organizarle el cumpleaños a ella misma. Ella sola. Ayer se hizo su pastel. Muy bien. Y ya compró todo para cocinar. Y yo no le puedo decir nada porque si no sospechará. Está boicoteando lo planeado, pueden creerlo. Pero lo que ella no sabe es que habrá un grupo de música criolla. Ojalá le guste. Si no, ¿Qué música le gusta a tu madre? Y no sé si le gusta la música criolla peruana. A lo mejor, mira, Lu, lo que tú debes, lo que es irresistible, porque la música criolla a lo mejor le avienta pasteles. Póngale, la vieja loca. Sí. No, yo dije que no cumpleaños, no ven que estoy deprimida, que cumplo 60. ¿Qué es lo irresistible para los 60? Y lo irresistible para los 60 viviendo en Lima, Perú, son caballitos peruanos. Ah. Caballitos de trote, de baile, ahí que le hagan unas cosas. No sé si habrá lugar, pero siempre, si no, un caballito solo. Uno, aunque sea. Un caballito criollo de baile y que le haga alguna danza ahí. Tu madre jamás se olvidará de eso, sobre todo por el estado en que quedará la casa, ¿no? Bueno, si no importa, lo disfrutarán los demás, dice. Así que, al fin de cuentas, el cumpleaños, por eso a mí no me gusta cumplir años, porque el cumpleaños de uno, para que lo disfruten los demás. Vienen los amigos pedotes, sírvete otra, y dejan todo hecho un desmadre, y es una mierda de cumpleaños. Postdata. Dice, feliz cumpleaños para Omi, y espero que deje de creerse autosuficiente. Tu madre es autosuficiente. Sé que sí. Es así. Postdata, ¿cómo se supone que habla una pituca piramongo? Dice, ¿me puedes explicar? Si no, con una buena imitación. Besitos en especial para Jefferson, se le extraña. No puedo imitar peruanos, pez. No hay forma, no. no me sale, Lu. Pero bueno, está muy bien. Sigue organizando el cumpleaños. Un beso para ti. Helter Skelter de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Hola, Helter Skelter. Escuché el relato sobre la pasajera de los peos. Sí. Recuerda la de Rockstar y Rockstar, a que se andaba cagando hasta que la dejaron fuera. Dice, y me puse a recordar mis experiencias. Y aquí va brevemente algunos. A mi abuelo, se ve que era una familia muy pedorra la de Helter Skelter. Todos se cagaban desde antaño, ¿no? Desde... Póngale ese. Dice, a mi abuelo, la gente lo conocía por avientarse unos buenos pedos bien tronados cuando jugaba dominó o truco. Ah, en esos momentos nada más. Sí, le faltaba la ficha que trae los 2-6. Sí. O la ficha del comodín y se cagaba. Y se aventaba unos tronados el viejo. Dice, la primera vez que visité a mi hermano en su trabajo, me di cuenta cuál era la oficina porque varias personas salían corriendo tapándose la nariz. Porque el viejo se cagaba. Sí, este era el hermano, era el epicentro de los pedos desde la chamba. Y la gente huía. Dice, a mi tía, cuando se le salía un peo, decía, más vale perder un amigo que perder una tripa. Es verdad. Claro, y quién le podía negar eso, es ¿no? Verdad. Otra de mis tías, cuando olía mal, decía, mijito, hasta los zamuros espantan. ¿Qué son los zamuros, güey? Es algo que se espanta cuando huele feo. Debe ser algo que no tiene olfato. Póngale. Y hasta ellos se espantaban cuando se tronaba un pedo. Entre muchachos, cuando uno se tiraba un peo, alguien decía, ay, tíramelo con sangre para hacer una morcilla. Ah, qué asqueroso. Qué bueno, asqueroso. Pero los muchachos, ya saben cómo son los muchachos. Asquerosos. Cuando era niño, escuché la siguiente declamación y no lo olvidé jamás. Dice así: cuando el peo se despide del salón donde reposa 20 pliegos, lo despiden. Adiós, cagalera hermosa. Está bien, esto ha sido un aporte de gran valor a nuestra desintegrada cultura. Dice Helter Skelter que tan solo un pedo le disparó miles de pensamientos y recuerdos de otras épocas y quizás más pedorras. José Amílcar de San Pedro Sula en Honduras. Hola, José. Casi digo en Holanda. Sí. Iba a salir. Está Ámsterdam, Rotterdam y San Pedro Sula. Póngale. Esto es en Honduras, por supuesto. Y José Amílcar dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me iría de bici montaña con mi novia y me quedaría en la cima de la montaña viéndose desintegrar el mundo. Y la novia con una cara de aburrimiento. Sí, aburrimiento. Ah, tu pinche madre, me has hecho pedalear como cochina. Yo me tenía otros planes más vistosos. Desde Tarija, capital de Encaso, su amigo Lenin. Ah, hola, Lenin. Bueno, pues escribo para que escuche. Dijeron Tarija, capital de Encaso. Está todavía en disputa. Está en disputa con Hermosillo. Sí, sí, hay gente que está esmerándose, pero los hermosillenses ya... Echaron la lerma. Sí, han llegado fotografías incluso de los hermosillenses más reconocidos dentro del programa. Alucar sigue esforzándose. La PAM, alguien de la calle, en síntesis. Pero bueno, Tarija está pesando mucho. Es una pelea muy fuerte. Es una pelea fuerte. Dice, bueno, escuchen. Dice, postdata, los pinches que se quejan de sus profesores no jodan, ya saldrán del colegio y les pondrán a mentar madre sin ninguna reprimenda. Bye, cabrones, y abajo el muro del gabacho. Y viva Tarija, la capital de Encaso. Lenin, que se ha encontrado con Chupac y con Laura, la novia del Chupac, y que la han pasado muy bien. Y dicen, faltó Eminem Fam. Eminem Fam tiene la vida bastante complicada. Está trabajando de seguridad por ahí, Eminem Fam, y no tiene los horarios acordes para hacer la gran reunión de desintegrados en Tarija, Bolivia. Pero por supuesto que está chido que se reencuentren por ahí y se anden a los abrazos, cabrones. Un saludo grande para toda Tarija. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Gente de la nave María Tijuana, este es un llamado a la solidaridad, un verdadero llamado a la solidaridad auténtico de parte del cura fiestero. ¡Ahora, cura! Si alguien sabe cómo determinar, esto no es mamada, ¿eh? No es mamada. Así que, por favor, tomen notas los que tienen conocimientos de química, los que trabajan en laboratorios, en farmacología y diversas... Póngale, dice. Si alguien sabe cómo determinar otra cosa, esto no se encuentra en Google ni mamada, así que los que escuchen y digan, yo se lo busco en el Google, se lo aviento. No, esto es una cosa de químicos, ¿eh? Bueno, si alguien sabe cómo determinar... y otra cosa. No, basta, bueno, si alguien sabe cómo determinar la pureza del... chondroitín sulfato por HPLCDAD, que lo anuncie en el programa. Y yo trato de comunicarme con él. Desde ya, muchas gracias al cura fiestero. No, son cosas, son pedidos. No es necesito un riñón, no es donantes de sangre, ni esa mamá. No, es como son mantener cosas... polímeros a los 60 grados continuos. Claro, condroitin sulfato, pero por HPLC-DAD. Porque a lo mejor llega un cabrón. Claro, yo lo sé, pero y por yo otra me sé, forma. Mire, la pureza del condroitin sulfato, y yo la mido con el ojo. No, lo miro. Y digo, esto está puro, esto no está puro. No. Tiene eso que ser por HPLC-DAD. Sé a lo mejor llega un cabrón y dice, no, yo lo sé por HPLC-DOD. No, que pidió el cura, por favor, sí, le llena la casilla de mamadas. Sí. Porque el cura está trabajando por un mejor porvenir. Puta madre, a ver si ahora me leen pinches desintegrados aquí en Miguelón desde San Luis Potosí, México. ¿Qué pasa, Miguelón? ¿Qué pasa? Miren, me reporto porque aquí quisiera que le enviaran un super saludote a mi padre, que lo van a operar del riñón. Tiene dos, señor. No se preocupe. ¿A usted lo operan de uno? Puede vivir tranquilamente con nosotros. Perfectamente, lo ha demostrado la medicina moderna. Sé que sí. Dice, bueno, lo van a operar del riñón esperando que todo salga súper bien. Bueno, esperamos lo mismo, cabrón, y mantennos informados a ver cómo va el viejo, que se va a poner hincha pelota. Sí, porque luego viene el posoperatorio y... Y corre. Las palomitas de maíz, quiero taco, cámbiame el televisor del canal, alcánzame la radio, me duele la nalga, acomódame de esta manera y estarán sufriendo ahí todos. Cuando uno se enferma, sufre todo el mundo, ¿no? Dice, bueno, quiero contar un sueño que tuve súper mamalo. Yo me encontraba caminando por la calle cuando de pronto nos abordó un hombre alto, con barba puntiaguda, blanco, con un bigote tipo Salvador Dalí, y además traía una capa larga. El güey era flaco y alto y lo acompañaba un perro, Sparky, el perro diabólico, ustedes recordarán. Sí. ¿Verdad? El perro de Urpi también en Jauja. Dice, en fin, pues este güey nos invitó a mí y a mi cuate, al cual está chido soñarse con un cuate. Sí. Porque si uno se sueña solo, a lo mejor en el sueño le pasa algo malvado y no tiene a quién mirar y decir, chale, lo que nos está pasando, lo que nos está pasando, no tiene con quién compartirlo. Así que él se soñó con un cuate, el cual me acompañaba a unas pláticas de elevación de autoestima. Las pláticas eran en un teatro abandonado y la neta estaba bien putado, dice, recuerdo que era invierno. En fin, había un chingo de gente sentada en las gradas y nos invitó a pasar dentro del teatro. Conocí a varios famosos dentro de los que estaban sentados. Recuerdo a Maradona, gordo y con el uniforme del equipo argentino, al cantante de Korn, a Jonathan Davis, a Metallica entero y al presidente de México, Vicente Fox. Era el pinche infierno eso, verdaderamente. Dice, le empezaron a salir pequeñas bolas de fuego que desaparecían rápidamente, pero se ve que le dolía cuando las esparcía, porque el tipo ponía cara de dolor. Y uno puede echar bolas de fuego así como sin que le duela nada. Eso a los Pokémones nada más. Claro, póngale. Dice, bueno, cuando de pronto vi que entre el público se para Madonna. ¿No? Sí, con su típica coreografía. ¿Pero cuál típica coreografía? Tiene muchas. Claro, la de ahora. La de Laika Virgin. Póngale. O la típica coreografía de... Es la que se toca la panocha. Claro. La que se toca los pechos. De antes de erótica o después de erótica. Después, que se mueve nada más. Claro. O ahora esta última que se sube sobre un caballo. Sí. No sabemos. Pero bueno, hizo su típica coreografía y nos pidió a todos que bailáramos al ritmo de ella. Lo cual hicimos caso rápidamente. ¿Cómo jode? Y nos dijo, Madonna jode. Sí. ¿Por qué no baila sola? Donde está se pone a bailar y quiere que todos la sigan. Ella baila sola. Sí. ¿Por qué hay que acompañar a Madonna en su pinche coreografía? Pero bueno, había que acompañarla, cabrón. No quedaba otra. Sí. Dice, a lo cual hicimos caso rápidamente. Claro, y nos porque dijo, era de autoestima. Y claro. Que tenía la autoestima bajo, Madonna. Tú sí vas a esos programas de autoestima. Ya no bailan conmigo, decía Madonna. Claro. Entonces se le bajaba la autoestima a Madonna. Sí. Y a lo mejor se creía inglés para siempre, se suicidaba. Póngale, sí. Sí, no, era complicado. Entonces, bueno, para levantar la autoestima, todos bailamos con ella. Sí. Y bueno, el hombre que estaba enfrente era el mismísimo Diablo. Sí, y el perro era su mascota, Sparky. Y así que empezamos a bailar igual que ella, pero el tipo nos empezó a atacar con los mismos movimientos, atacando a Madonna. Al final, logramos derrotarlo, pero no pudimos salvar a Madonna, ya que no aguantó los putazos del Diablo y murió. Dice, no la pudimos salvar. En realidad no murió, pasó a la religión ahora del Diablo. Madonna, claro, va cambiando. Madonna va cambiando, sí, pasó, sí, de católica, agnóstica, a, sí, cábala judía, y ahora es diabólica. Ahora es diabólica. Hará, sí, un disco bien metálico, yeah, en el próximo, lo estamos esperando, desde luego. Dice, bueno, cuestión que es así, murió por todos nosotros. Madonna murió por todos nosotros. Sí que sí. Es la madonina, hay que entronizarla, Santa Madonna, y cuestión que ahí estuvo. Dice, murió y no la pudimos salvar. Finalmente salimos de ese viejo teatro del cual salieron padres, obispos y hasta el Papa. Porque ellos van a ver, sí, cómo anda la competencia. Uno tiene que estar viendo, sí. Uno tiene que estar viendo la competencia. A ver, ¿y por qué el diablo? Es probable que se lleven muy bien. Es muy probable. Sí, sí, sí. Que mientras tú como estás... Como todos los presidentes que están peleados. Claro, como es como Bush y Chávez. Póngale, ¿no? Que se llevan bien. Tú dices, sí, ah, mira, se menta la madre unos a otros. Se madrean. Y luego se venden petróleo entre, sí, ellos. Sí. Pero el pedo es que capaz que fueron a averiguar técnicas también de ¿por qué se está llevando tanta gente el diablo? Ah, bueno, vamos a incursionar en esto. Dice, en eso me alcanzó Bono, el mismo de YouTube. Y Bono también, ¿no? Bono, está, sí, en todas partes. Ya uno se lo sueña. En el cielo y en el infierno. Está, pues, todo, sí, claro. Dice, y me dijo que todo era un plan del diablo porque nos quería hipnotizar para que le reconstruyéramos el infierno, ya que había caído una nevada increíble, Bono, y había apagado el fuego eterno. Y bueno, Bono, hazte un, sí, live 8, sí, sí, y el culo te abrocho, Bono. A Greenpeace. Sí, por cierto. Nosotros estamos para otra cosa. El perro Sparky lo adopté y ahora vive conmigo. Además, este fin de semana me voy a acampar. Deseenme suerte, saludos. Y ha acampado y ha vuelto. Sacamos, sí, el Miguelón de San Luis Potosí con unos sueños bien largos. Chidos. Caso. Chidos. ¿Por qué? Sí. Ah, me soñé que me caía de una escalera. Ah, me soñé que iba en el bus y no sé qué me pasaba. Pero el cabrón se ha soñado tú las historias de los infiernos y los cielos. La ratona con cola desde Tarija, Bolivia. Ah, hola, la ratona. Quiero quejarme principalmente de mis disque amigas que son de lo peor. Te viven diciendo que te quieren y te hablan bonito nada más por conveniencia. Ah, eso no sirve. Y si eso son amigas, dice, nada más porque las quiero, no sería su amiga. Al diablo con él, no entendí una mierda. No. Pero se ve, pero que así son las amigas, sí. Pero ¿y qué conveniencia tienen tus amigas para contigo? Es que ella tiene mucha lana. Ah, le reparte lana. Sí, tiene mucha lana. Necesito. Ah, y bueno, la ratona con cola dice, mejor, ahora creo que seré su amiga, pero en esos términos. Es muy difícil ser una Paris Hilton, pero debes acostumbrarte. La Paris Hilton de Tarija. Sí, ¿no? Sí. Dice, bueno, chicos, segundo mensaje que les escribo y casi como que soy nuevita. Y les vuelvo a decir que los amo, mis amores. Claro, nos amas porque es casi nuevita. Sí, sí. Luego ya tendrás tiempo de odiarnos, ratona con cola. Nosotros también queremos algo de tu lana. Sí, queremos ser tus amigas. Sí, sí, sí. Para que nos den lana. Soy Fernando Reboya, alias el Fervor de un nuevo escucha, amigos de Mauro el Chilango. Hola, Fernando. Mira, que no vengan acá con mamás, soy amigo del que no, me recomendó, no. Porque ya a ti las recomendaciones no sirven. Ya estuvimos tratando este tema en el programa. Sí. A que vengo de parte del licenciado Pedro. De parte de nadie. De parte de un carajo. Lo atendemos exactamente igual. Aquí todos comienzan de abajo. Aquí lo único, salvo que ponga lana. Salvo que digan, soy amigo de Milan de Garkeler. Ah, eso es otra cosa. Tiene un trato, sí, preferencial, sí. Pero el resto no, no es todo, no, lo mismo. Bueno, aquí soy Fernando Reboya, amigo de Mauro el Chilango. Mira, que en el trabajo hay un güey que hizo una chingadera, realizó una pinche tanda fantasma y me dio baje con Milana. Ahora todos andan con la pinche frase fantasma. Dice, bueno, como nuestro bono trimestral, ¿qué es eso? La frase fantasma. No sé. Que es por Wallaway que se acerca. Ah, puede ser. Pon lana para... Lo único que entiendo aquí es que le quitaron lana al Fervor. Sí, sí, sí. Y... Pero pone lana para cualquier cosa. Y eso sí. Hay una frase fantasma. ¿Quieres poner lana? Ah, bueno, sí. Cabrón. Y el tipo se fue. Pero ¿para qué puse lana? No entiendo. Dice, yo también se volvió fantasma el tipo. Dice, ya se lo debe haber chingado el puto administrador con su secre. Ni pedo. Mándenle un chingue a su madre. Pero con huevos. Este cabrón tranza. Y que no ande con mamá. Que no, tú eres un mamalón. Es un mamalón. ¿Para qué diste el dinero? A ver, Fervor, le vamos a mentar la madre a este güey, pero primero, queremos el nombre de este administrador, sí, del bono trimestral, no sé qué mamada. ¿Y qué es eso de la frase fantasma? La frase fantasma, adivíname, si adivinas mi frase fantasma... me das lana. No, no me das lana, si me la adivinas. Si no me la adivinas, ah, chale, me no das la lana. Sé. No la sé. No la sé. No. Bueno, deme lana. Ah, está bien. Y así de simple, le quitan la lana al Fervor. Más explicaciones necesitamos, sí, para cabrón. La madre. Totín de Chetumal, Quintana Roo, México. Ahora, Totín. Y un paréntesis para agradecer encarnadamente en este acto y abrazar a Pantera. porque de no ser por el amigo Pantera, mucha gente de Chetumal no nos estaría escuchando. ¡Sáquese! Él salió con un megáfono y dijo, ¡escuchen, ojetes! ¡Escuchen esta babada! Y ahí se llenó de gente de Chetumal, ¿eh? Así que, Pancho Pantera, muchas gracias. No entramos al Roca Campeonato, dice. Así que nos dedicaremos a tirar lerma y a seguir de toquetes. Mire cómo es, ¿no? Cuando él se anotó, era el Roca Campeonato. Y ahora, no entramos al Roca Campeonato. Claro. Bueno, cabrón, está bien. Esa es la actitud que hay que tener con esas cosas. Todo es un engaño. Engaño no. Truco publicitario. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¡Cocoyome! De Parral de Chihuahua, México. Ah, ¡hola, Cocoyome! ¡Épale, compadre! Sacaste el Cocoyome para ilustrar a la banda desintegrada. Sí que sí. A los pericos es facilísimo averiguarles el sexo. Solo hay que tomar un pajarraco de estos, hacerle cosquillas en las patitas y observar. Si el ave se pone contenta, pues es perica. Y si se pone contento, pues es perico. ¡Chido! Ojalá le sirva el conocimiento. También sirve para las tortugas y demás animalejos dudosos, dice el Cocoyome. ¡Hola, cabrón! Soy Hugh Hefner, y estoy muy confundido. Hugh Hefner, ¿qué pasa? Hace unas semanas llegó de intercambio un estudiante de Cuba. Sí. Y platicando con él, mis amigos y yo nos enteramos de unas pinches, nos entraron unas pinches ganas de visitar Cuba y de andar al carajo, mandar al carajo a la pinche escuela. Necesito un consejo de toda la nave. ¿Debo continuar con la pinche escuela? ¿Qué tipo de consejo quieres escuchar? O ir de mochilero por toda Latinoamérica. Porque seguramente quieres escuchar, hey cabrón, vete de mochilero a toda Latinoamérica y olvídate del estudio. Sí, tú. Algo quieres escuchar. Sí. Y has llegado con para alguna idea. Escuchar eso. Para mí también. No te guíes igualmente mucho por los estudiantes que llegan de intercambio. Claro. Porque generalmente llegan a estudiar a otros sitios y dicen, no, en mi patria son lugares maravillosos y te la pasas chingón las 24 horas y no sabes las cosas que hay y las maravillas que puedes ver. Y luego llegas y no están así. Póngale. O si es así o mamada y media. Mi cumpleaños es el 25 de noviembre. ¡Ah! Oh, debemos ir preparándonos. Sí, que sí. Por olvidarnos, tipo el 20 ya nos olvidamos, así muda. Que olvida, anota, es que anote la muda no quiere decir que nos acordemos. No, pero ella se va a acordar. Sí, igual Hugh Hefner nos conoce, sabe que lo olvidaremos. Dice, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Continuar entonces en la escuela o irme de mochilero por toda la semana? You must go. Y Hugh Hefner, ya sabemos lo que tú quieres escuchar y como nosotros somos muy, ¿cómo decirlo? Obsecuentes con nuestros oyentes. Sí, póngale. Porque a ellos le debemos todo, vamos a decir lo que tú quieres escuchar. Deja la escuela. Deja todo. Vete de mochilero. Vete de mochilero. Lo que se gana en experiencia en los viajes. Lo que se gana en experiencia en los viajes. No se gana en el estudio cerrado en un habitáculo. No se gana en el estudio cerrado en un habitáculo. Sí. Ahora, luego si no consigues trabajo de una mierda, porque todavía de mochilero no dan chamba, habrá pasado el tiempo y ya se borrará todo al carajo. Guarcelo de Córdoba, Argentina. Ahora, Guarcelo. Grita, al menos Perón envió comida, dice. Al menos Perón envió comida. Llega del debate peronista, Guarcelo. Sí. Que es en la otra habitación. Ahora, Guarcelo, es más allá de lo de Perón, ¿no? El al menos es como... El al menos te caga. Sí, sí. El al menos te caga, porque no se empieza a arenarse el fundamento. Es toda una mierda. Toda una mierda. Sí, sí, sí. Cuando un debate entra en al menos no sé qué. No. Porque yo me imagino a Jorge Bush, por ejemplo, cuando le hagan el juicio político que corresponde que le hagan a un genocida de ese al tamaño. Al menos era de plástico. Claro, ponga, el pavo, o no, o... Al menos le sacamos a Saddam Hussein de encima. Póngale, no sé. O sea, cuando uno tiene una intención, el al menos no va. Dice, los españoles hicieron desastres con los indios. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver el culo con el cigarrillo? Sí, pero uno mezcla todo y confunde. Sí. Y... Bueno, táctica para debate. Sí. Esto ténganlo en cuenta porque muchas veces para cerebros que no están muy aceitados surge cierto efecto. Cuando el debate se va de las manos, lo ideal, y esto es lo saben muy bien todo. Abogados y políticos, hay que mezclar todo. Sí, que sí. Perón al carajo, pero los indios, los españoles, Telefónica. y la puta que lo parió. Y se va. Y uno confunde todo y queda confunde. Con la razón. El auditorio se queda como diciendo, sí. Este güey tiene la neta, ha tomado herramientas de tantas partes, lugares históricos y sitios, que es imposible plantearle que está equivocado. Guarcelo, te apoyamos. Sáquese. Víctor Julián Villalópez. Hola, Víctor. Uno de los viejos y legendarios hermanos Villalópez. Sáquese, cabrón. Que se madreaban constantemente por el préstamo de un carro. Sí. Que hoy me lo llevo yo, que te lo llevas tú, que tú me lo chocaste. ¿Qué que pasó con el carro? No sé, porque ahora hay un Villalópez solo. Hay uno solo. El otro ha desaparecido. Es un misterio. Es un misterio. Ahora es hijo único. Y sí. Quedó Víctor Julián. Y quedó con el carro. Sí, quedó con el carro. El cabrón, no sé. Igual le revisaremos el cofre al carro. Porque a nosotros se nos hace que está atado dentro del cofre del carro. Pero se acabaron las discusiones. Víctor Julián Villalópez, hablando en serio, creo que el hermano está en el gabacho, ¿no? Y él ha quedado en Hermosillo, Sonora, México. Y dice, quiero quejarme que Estados Unidos deje de estar chingando con los inmigrantes, que son el problema principal del país, cuando la realidad es que el Mico y Evo Morales son los que planean todos los ataques a Estados Unidos de Norteamérica, por mandato del ya fantasma de Fidel Castro y su gurú, Hugo Chávez. Cuidado, el Mico es agente infiltrado de la nave, y mi hermano Miguel Villa, es su mano derecha. Ah, cabrón, cuidado con este güey, es pesado, ¿eh? Sé que sí, cabrón. Mi hermano Miguel Villa es su mano derecha desde Long Beach. Claro, está en California, en Long Beach, California. Vete para California, Mico. Sí, cabrón. Ahí se ve que se está gestando la cuestión. Dice, mándale un chinga a su madre de su parte a mi hermano y al Mico también. Que se llevó el carro. Mire, se fue hasta Long Beach en carro topa no prestártelo. Qué desastre. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Aquí les escribe la Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Para contarles de cómo odio las termas. ¿Las termas o las termas? No, las termas como la terma de Urpi. Ah, sé que sé. Claro, la terma. Dice, o mejor conocidas aquí en México como boiler. Boiler. ¡Chale! Pues, bien gringo, güey. Menciones al boiler, que me voy a dar un baño. Dice, bueno, este pinche instrumento del mal debe tener en su cuenta a cientos de miles de mexicanos y latinoamericanos que más de una vez en su vida se han quemado las cejas y las pestañas. Es verdad. Sé que sé. Nosotros tenemos un buen amigo que ha quedado como Cocoon. Se quemó las pestañas. Que dijo, a ver, Encendiendo un boiler. Hizo, le hizo el fogonazo. Sé que sé, güey. Y quedó calvito. Quedó como Cocoon. Y como Cocoon. Dice, la última vez que tuve un encuentro fatal con ese instrumento maligno, el boiler de mierda no quería encender. El piloto estaba apagado. El piloto es el mechero que produce una pequeña flama para que... ¿Cómo usa la palabra flama? Flama. Hay una... voy a entrar con una flama en la mano. Sí. Dice, bueno, una pequeña... Suena una güera terrible. Flameante. Sí. Dice, entré con una pequeña flama para que prenda el aparato en cuestión. Entonces, bueno, procedí a encenderlo como nuestros ancestros encendían los anafes y comales coloniales con un periódico encendido. Tomó la reforma, hizo la hizo un bollo, le puso flama y le dio caldera. Dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al acercar el periódico encendido al piloto, este produjo una flama que llegó hasta la sala de mi casa. Y porque depende de las noticias. Me dejó la cabeza como antorcha humana. Depende de las noticias. Claro, eran noticias calientes. Sí, sí, era sí, sí. El momento en que el PG había tomado justamente el DF. Y con eso no se puede. Usted lo enciende y... agarra enseguida. Sí, prácticamente ni había que acercar el fuego. Sí. Se prendía solo ese periódico. Dice, por eso, bueno, salí como justamente como el hombre flama, antorcha humana. Quedé como el Dalai Lama y monje Shaolin, sin un pinche pelo. Dice, por eso ninguna casa debe tener ese tipo de aparatos infernales como el boiler. Dice, y menos aquí en Villahermosa, donde la temperatura promedio es de 37 grados centígrados. Realmente. Hay que tener un calefón, un boiler, sí, una terma, habiendo 37 grados centímetros. No vale la pena, centígrados. Lo digo. Y además no tener agua potable. La verdad que bañarse con agua fría es la única forma de refrescarnos. Saludos atentamente a Isaac. Sé que soy. Gracias, Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Basta, fuera contacto. Tenemos por aquí un chingo de gente. Claro, se acumula el fin de semana. Hay un chingo de changos. Empiezan a presionar a un chingo de changos, señor Lagarto. Sé que yo sé. Veo titilar todo en la mañana. Yo no veo la tierra, güey. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo acosándonos. Ajá. Persiguiéndonos todo el tiempo. Chale. Jugando nuestros actos. ¿Y usted? Opinando sobre nuestras acciones. Cabrón. Hablando sin escuchar. ¡Voy carajo! ¡No vive ni deja morir! Y para